Hola, buen día. ¿Qué tal, Gisela? ¿Qué tal? Buenos días para todos. ¿Cómo te va? Mira, desde acá queríamos conocer un poquito más sobre este proyecto de recuperación de este espacio. Queremos saber cómo ha surgido esta propuesta, cómo vienen trabajando allí en el lugar y bueno, conocer un poquito más sobre este proyecto. Bueno, sí, en realidad este proyecto surgió a raíz de la necesidad de recuperar el espacio que prácticamente estaba abandonado y la desidia de un basural a cielo abierto. Porque realmente sí había un problema, era que no era problema de los vecinos, sino era un problema, digamos, de necesidad también de los muchachos que juntan la basura, los carreros y todo eso, y bueno, se ganaba la changuita y tiraba la basura ahí. Así que bueno, se fue amontonando, y había un conflicto con los vecinos también por este tema, así que bueno, decidimos intervenir ahí y bueno, llevar a cabo también un diálogo con los carreros, con los vecinos, para llegar a un buen acuerdo para que entre todos tratemos de recuperar ese lugar que a tantos paseños acá nos trajo buenos recuerdos, ¿no? En su momento de niñez, yo me acuerdo, también iba a disfrutar y era un paraíso para nosotros. Así que ahora al verlo como estaba, lamentablemente nos daba una pena. Así que bueno, decidimos poner manos a la obra, conjuntamente con los vecinos, yo me acuerdo con los carreros también, con el municipio también, que fue una de las cuestiones, una pata importante para que podamos articular, digamos, con las herramientas, los camiones, las máquinas, porque simplemente, como se dice, a pulmón nos llevaría mucho tiempo. Así que en totalidad sacamos como 15 camiones de basura y bueno, nos quedan un restito, pero con esfuerzo y voluntad lo estamos poniendo día a día, tratar de recuperar ese lugar tan hermoso que le va a quedar para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las futuras generaciones que quieran disfrutar un lugar de esparcimiento, una reserva, como fue antes, con su ecosistema, con su diversidad de árboles, de plantas nativas y todo eso que se estaba perdiendo. Así que bueno, tenemos fe que va a salir todo muy muy bien, con buena predisposición de ambos lados, de los vecinos, municipios, están todos de acuerdo, porque realmente es algo que como ya les digo, le va a quedar a nuestros hijos, ¿no? Es un futuro que realmente yo a mis nietos le explico que esto lo tienen que cuidar y saber valorar para siempre, cuidar la naturaleza, porque es el legado que le dejamos, ¿no? No le vamos a dejar un mundo contaminado, lleno de basura, y después lo van a sufrir ellos. Así que bueno, estamos poniendo mano a las obras y pues, realmente está perfecto para todos. Gabriel, te hago una consulta ahí para aquellos oyentes que nos están escuchando y que no conocen el lugar, ¿sí? ¿Nos podés contar dónde más o menos está ubicado y qué hay en ese lugar? ¿Nos podés hacer una descripción de cómo es ese sitio? Bueno, está ubicado en lo que era Fundación Salvatore, es al lado del predio municipal de las Piletas, creo que la calle se llama Salvatore y Charcas. Exactamente, y bueno, está totalmente abandonado, lleno de pasto, hay una plaza abandonada, toda destruida, que bueno, la estamos también recuperando, ahí conseguimos juegos, conseguimos los herreros también, la mano de obra para realizarlo, y bueno, como se veía así a simple vista, era un lugar abandonado, era un basural, prácticamente que ya estaba llegando a los límites, digamos, de la avenida, porque en realidad el basural estaba en el fondo, al lado de la laguna, digo, y nada, ahora por lo menos estamos cortando el pasto, sacando algunos troncos que estaban tirados, estamos haciendo un movimiento de tierra también, que por las máquinas que nos brindan el señor de Obras y Servicios Públicos, nos está dando una mano, así que bueno, en poco tiempo se va a ver el cambio, que ya de a poco lo están viendo todos los vecinos y que día a día se acercan también para mostrar su colaboración y acercarse y a ver qué brindarnos lo que necesitamos. Están realmente contentos, ya crearon una comisión también de vecinos para el mantenimiento, obviamente. Ajá. Que lo tenemos que cuidar entre todos. Claro. Porque, sí. este proyecto, ¿dónde se va a estar presentando? Va a ser a nivel municipal, ¿verdad? Sí, sí, estamos gestionando a nivel municipal para llegar a un convenio con las autoridades para nosotros hacernos cargo del mantenimiento del predio. A través de eso, una vez que firmemos convenio, desde el movimiento de trabajadores excluidos, hay un presupuesto para invertir ahí, digamos, en lo que sea herramientas, para mantenimiento del parque. Tenemos también la propuesta de hacer 3 viveros, digamos, para mantener la diversidad de plantas, algunas huertas orgánicas, que bueno, está ahí. Solamente falta firmar el convenio para que ya se haga todo esto, digamos, bajen materiales, herramientas y sobre todo generar también puestos de trabajo que va a beneficiar a los vecinos, porque va a haber que mantener el predio y se van a necesitar también guardiaparques que cuiden el lugar, que se mantenga. Uh-huh. Así que hay bastante trabajo, se van a construir también algunos lugares, digamos, para los chicos, plazas, juegos, algún corredor, y bueno, para que los vecinos también se acerquen a disfrutar, que sea de los árboles, de uh-huh. tomar mate, de un lugar tranquilo, y que lo cuidemos entre todos, uh-huh. porque es un bien para todos los vecinos que realmente vale la pena, y nada, estamos empeñados a lograr este proyecto y que siga adelante, uh-huh. y que bueno, sé que se va a dar porque es algo positivo para todos los paseños. ¿Este proyecto en qué tramo está? ¿Está escrito? ¿Saben cuándo se va a presentar? Digo, ¿en qué proceso va? Y el proceso está, bueno, el OK ya lo tenemos, porque si no, realmente no estaríamos avanzando en ninguna cuestión. Claro. Directamente se nos cerrarían las puertas y... Así que tenemos el OK, solamente falta que acordemos algunos términos. En el convenio tenemos, digamos, el proyecto armado. Sí. Falta la firma de las autoridades y bueno, a través de eso ya puede desembolsar el presupuesto para hacer las obras y generar trabajo también a los compañeros que lo necesitan, porque a través de eso se va a generar trabajo dentro de los viveros y dentro del parque. Perfecto, perfecto. ¿Y cuánto tiempo creen que va a llevar todo este proceso de recuperación? Y yo creo que, bueno, avanzamos bastante. Ya, como le bien le decía, sacamos 15 camiones de basura, que es suficiente, es bastante. Nos uh-huh. queda por ahí un ratito, pero no es tanto. Así que, bueno, ahora estamos tratando con el municipio para que se aceleren los tiempos de firmar el convenio. Uh-huh. Una vez firmado eso, y yo creo que en este año, ya antes de fin del año, ya vamos a tener todo puesto en marcha de seguir avanzando, y creo que antes de fin de año ya estaría más o menos encaminado y ya prácticamente con todos los recursos que es necesario como para que nosotros podamos seguir avanzando. Perfecto. Bueno, Gabriel, te agradecemos estos minutitos y seguramente más adelante bueno, podamos charlar de cómo va este proyecto y cómo va la recuperación de esta laguna. Sí, bárbaro, Gisela, sí. Y nosotros lo que queremos también es que esto se implemente también y que sea amparado a la ley de reservas naturales, que está escrito, así que, bueno, vamos a impulsar desde ese lado para que tengamos, una respuesta concreta y rápida a todo esto. Así que te doy las gracias, Gisela, y gracias a los vecinos también, gracias a los oyentes que si quieren participar, estar abierta las puertas, porque esto es un uh-huh. predio recuperado para todos los vecinos de acá de José Paz, y que va a ser un lugar hermoso y que es un legado que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Así que vamos con todo y con fuerza. Adelante. Dale, bueno, muchas gracias. Dale, Gisela, buen día.